¡Viva Ecuador! ¡Viva Guayaquil! ¡Viva la patria entera! Compañeros, compañeras, me decía hace un momento un asesor, un asistente, cuide la voz para que no se le vaya. Ya se me fue hace rato. Está a dos cuadras del Parque Centenario, porque tal era el entusiasmo de la gente, compatriotas, que no pude resistir gritar con ellos: Guayaquil con Correa, la patria ya es de todos, ¡viva la revolución ciudadana! Aquí está la patria entera. Vamos a gritar fuerte, presentes, aquellos compatriotas del litoral de la costa ecuatoriana, la costa presente. De la sierra, Amazonía, Galápagos. Aquí no estamos compitiendo con nadie, compatriotas. No somos sufridores. No venimos a vestirnos de luto. Venimos a celebrar. Venimos a rendir culto a la esperanza, a la alegría, a la unidad nacional. Pero los soberbios de siempre, los prepotentes de siempre, los elitistas de siempre, dijeron que aquí no iba a estar ningún guayaquileño, como que si el presidente, por llamarse Correa Delgado, por no ser Nebot Saadi, Estrada, Ginata Higgins, March, Estrada, Arosemena Gómez Lince, como por no tener esos apellidos ribombantes, como por no tener pedigrí, no soy guayaquileño. A mí estos pelucones me van a enseñar a ser guayaquileño. Imagínense. Cuando quiera, le llevo a dar un tour por mi ciudad, a visitar el cementerio, a subir el Cerro del Carmen, a remar en el Salado, a coger ostiones en el Puente 5 de Junio y cosas que ya solo quedan en los recuerdos, como el paseo por mi malecón querido renacentista, con las lanchas que iban a coger el tren en Durán o la pesca de jaibas en las esclusas. ¿De qué van a saber eso los pelucones si ni siquiera se quedan en su ciudad y se van de vacaciones a Miami, a Disneylandia, a Disney World? Pero dijeron, escúchenme, dijeron que aquí no iba a estar ningún guayaquileño. Todos los guayaquileños, alzar las manos, a gritar fuerte, presente. Que las cámaras enfoquen a las decenas de miles de guayaquileños. ¡Cuánta prepotencia! ¿Cuánto discrimen? Dijeron que Guayaquil no tenía nada que celebrar. El Ecuador entero está celebrando, compatriotas. Y cada vez que escuchen eso, Guayaquil no tiene nada que celebrar, quiten el Guayaquil y pongan Partido Social Cristiano. Partido Social Cristiano no tiene nada que celebrar. Que no hablen en nombre de todos los que ya no representan a nadie. Les insisto, venimos a celebrar. Somos gente alegre, no amargados. Somos gente alegre, no amargados, pero sí es bueno resaltar, compatriotas, qué fracaso, qué nuevo fracaso de la oligarquía guayaquileña, de los pelucones del Partido Social Cristiano, del PRIAN. Se han pasado días, han gastado decenas de miles de dólares, hasta hicieron manualitos para que se llene 9 de octubre de banderas de Guayaquil, con un lazo negro, con un toldo negro detrás. ¿Sí vieron cuántas banderas con fondo negro había? 15, 20, 25, 30. ¡Ya nadie les hace caso! ¡Guayaquil ya es de todos! ¡Qué papelón! ¡Qué ridículo que han hecho nuevamente! ¡Llenen la avenida 9 de octubre con crespones negros, con banderas con fondo negro, y la repartieron de casa en casa, de edificio en edificio, y nadie les paró bola! ¡Ya Guayaquil no se deja engañar de estos mafiosos! ¡Guayaquil ya está liberada de esta gente, de estas élites! ¡Guayaquil, le insisto, ya es de todos! Lo mismo hicieron en Salinas, en Santa Elena. Ahí están los alcaldes de la península, Vinicio, Dionisio. Dijeron, como osaron los cholos de la península a declararse provincia, ya nadie más vaya a Salinas. ¿Qué les importaba la gente buena de la península que tantos años los atendió, que con tanto cariño siempre los recibió? ¿Qué les importaba los Quijije, los Tomalá, los Yagual, sus guardianes, sus empleados? ¡Que se mueran de hambre! Si nosotros no dominamos, que nadie vaya a Salinas. ¡Y qué papelón! Salinas, este fin de año, estuvo repleto, pese a sus mensajes celulares, pese a su propaganda maliciosa, mala fe, morbosa. Ya nadie les hace caso. La patria ya es de todos. La revolución ciudadana es irreversible. Y nunca más aceptaremos el dominio de estas élites. Vamos a celebrar. No queremos recordar a los caretucos que ahora deben llamarse cara de luto porque andan con sus crespones negros, los mismos que utilizaron para defender a los banqueros corruptos. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí se acuerdan? Que salieron con los mismos crespones negros. Recuerden que en Guayaquil, en Guayas, les dimos 5-1, pero todavía se creen dueños de nuestra vida, de nuestras personas. Convocan a una marcha contra el gobierno, que el gobierno está contra Guayaquil. Imagínense ustedes, está la mediocridad que para justificar sus fracasos quieren echarle la culpa al gobierno nacional. Ustedes han visto el testimonio libre de alcaldes, prefectos, juntas parroquiales de un gobierno que ha ayudado como el que más a los gobiernos locales. Lo que no volveremos a permitir es que mafias se adueñen de la Comisión de Tránsito, de la Policía Nacional, de Pacifitel, de las aduanas, de nuestro petróleo, de la electricidad, mientras mafiosos como Toral Zalamea se pasean impunemente por la ciudad. Eso nunca más permitiremos. Pero dejemos atrás a los careluto. Tienen razón en estar de luto, tienen razón en llevar sus banderitas negras, tienen razón en vestirse de negro, porque estamos presenciando el entierro de la partidocracia, el entierro de las mafias, el entierro de las élites corruptas. Nuestra celebración es de alegría, de multicolor. ¡Arriba esa bandera de mi patria! ¡Arriba esa bandera de mi ciudad! ¡Arriba todas las banderas de nuestro país! Compañeros, compañeras, ¿cómo ha cambiado la patria? Desde aquel 15 de octubre, cuando nos robaron la primera vuelta electoral en el 2006, combatíamos a un tribunal dominado por nuestros rivales políticos. Nos hicieron perder, pero con el apoyo de la juventud, con el apoyo de estos chicos que cantaron al inicio, con mucho más entusiasmo, nos dimos a la pelea. Y en noviembre 26 del 2006, ¡qué paliza que le dimos! 14 puntos de diferencia, casi 1 millón de votos, la mayor diferencia en los últimos 28 años de democracia. Luego, los perdedores, los de siempre, se antrincheraron en el Congreso. El Congreso empezó el 6 de enero. Yo me posesionaba el 15 de enero por el delito de decir que iba a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes, como había sido el mandato popular. 4 diputados, antes de posesionarme, 4 diputados ya habían pedido mi destitución. Así ha sido la oposición con que nos hemos tenido que enfrentar. Pero como el tiempo de esos gobiernos piedosos, cobardes, que venían a rendir cuentas a la alcaldía de mi ciudad, que estaban pusilánimes y cedían ante cualquier presión, como esos tiempos, gracias a Dios, gracias al pueblo ecuatoriano, han ido a parar al tacho de la basura de la historia. Llamamos con el decreto 002 a la Asamblea Nacional Constituyente. Y pese a todos sus intentos, pese a que se opuso el Congreso, pese a que quisieron destituir al Tribunal Supremo Electoral, y si se acuerda quiénes se fueron a la casa, ¿no? 57 diputados que todavía por ahí andan llorando. Pese a eso, el 15 de abril logramos el derecho fundamental de todo un pueblo en democracia, el derecho al sufragio, y un 82%, la mayor votación que recuerde la historia del país, 7-1 al no, el sí venció, para decir vamos a esa Asamblea Nacional Constituyente, vamos a esa patria nueva, vamos a esa revolución ciudadana, vamos al fin de la partidocracia. Patriotas, luego, y esto junto a todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Tarifa a la dignidad, bono de desarrollo humano, bono de la vivienda, infraestructura vial, recuperación de nuestra electricidad, de nuestro petróleo, dignidad a nivel internacional, microcrédito masivo. Junto a todo eso, la lucha para que los mismos de siempre no se apoderen nuevamente del país. Fuimos a esas elecciones para asambleístas, ese 30 de septiembre glorioso, histórico, donde se dio una nueva victoria inédita para elecciones pluripersonales. No es la victoria del gobierno nacional, peor aún, de Rafael Correa Lenín Moreno. Esto es demasiado grande para reducirlo a un grupo de personas, peor aún, a una o 2 personas. Fue el triunfo de todo un pueblo y ganamos en 21 de las 22 provincias que en ese entonces tenía la patria. Ganamos entre los migrantes, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa. Obtuvimos 70% del voto nacional. Obtuvimos 80 de 130 asambleístas, asambleístas que hoy están aquí, pero no en una tarima, están entre ustedes porque son parte de ustedes, son de ustedes, sus representantes, por ustedes, con ustedes, para ustedes, compatriotas. Hoy que ya tenemos esa asamblea, lo mismo de siempre. ¿Con qué bombardeo informativo? ¿Con la complicidad de cuántos medios de comunicación quieren limitar a la asamblea de plenos poderes? ¿Que no pueden cambiar autoridades? ¿Que no pueden legislar? Pregunten en qué lugar del mundo una asamblea constituyente no puede legislar. Si puede hacerlo más, claro que puede hacerlo menos, compatriotas. Que no sean ridículos y tratan de impedir el trabajo de esa asamblea y tratan de dividirnos, que correístas, que acostistas, que lo manejamos, manipulamos, se rasgaban las vestiduras hablando de pugna de poderes. Ahora que tenemos un gobierno y una asamblea articulados, ¿por qué están articulados? Deben estar peleando. No nos van a dividir. No pierdan su tiempo. Junto a la asamblea cambiaremos este sistema perverso. Haremos la revolución ciudadana por la que votó, por la que tanto espera el pueblo ecuatoriano. Queridos compatriotas, muchas gracias por venir tantos y de tan lejos. La prepotencia, la soberbia, la peluconería también dijo que aquí esto iba a ser un congreso de servidores públicos. Alcen la mano los ciudadanos sencillos, comunes, que no tienen nada que ver con el Estado. Ahí está, compatriotas. ¡Cuántas mentiras! No los quiero engañar, compañeros. Celebramos un año del gobierno de la Revolución Ciudadana. Un año profundamente hermoso, pero profundamente difícil. Lleno de éxitos, pero también lleno de obstáculos. No los quiero desanimar, pero sí quiero ser sincero. La lucha recién empieza. El 2008 será más difícil. ¿Saben por qué? Porque en el 2007 lo que hicimos fue administrar con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes un sistema ya en vigencia. En el 2008, junto a la Asamblea Nacional Constituyente, vamos a cambiar el sistema. Vamos a acabar de una vez por todas con estas estructuras caducas. Y por supuesto, los de siempre, no van a permitir que se acaben sus privilegios tan fácilmente. Por eso estamos hablando, escuchando ya, de absurdos como enemigos de Guayaquil, cuando ni siquiera viven en Guayaquil, viven en San Borondón, cuando sus vacaciones ni siquiera las pasan en el país, sino que las pasan en Miami, en Disney World, Disneylandia. Por eso ya vemos el llamado a las marchas del Partido Social Cristiano. Vengan nomás, compañeritos, vengan. Yo sé cómo a cada empresario le están obligando a traer 100 trabajadores. Cómo esos 100 trabajadores, si no vienen, pierden su trabajo. Cómo esos dirigentes de cooperativas de barrios marginales, si no vienen, no tienen obras. Cómo esos comerciantes, si no vienen, les quitan sus permisos. Vengan nomás, pero acuérdense quiénes son los que los llaman: Joyce de Ginata, Alberto March, Carlos Estrada, Margarita Rosemena Gómez Lince, Jaime Nebot Saadi. ¿Cuándo los han ido a ver? Cuando no los necesitaban para oponerse a un gobierno patriota. ¿Acaso no son los mismos que se oponen al incremento salarial? ¿No son los mismos que apoyan la tercerización, el contrato por horas, la explotación laboral? Pero vengan, ya sabemos cómo es esto. Ya lo hicieron el 9 de octubre, trajeron 10.000, 12.000 personas que acabaron aplaudiendo al gobierno de la Revolución Ciudadana. Vengan nomás, vengan nomás, que la prueba definitiva será en esas elecciones próximas, donde les volveremos a dar la paliza del siglo, porque Guayaquil ya es de todos, porque Guayas ya es de todos, porque la patria ya es de todos. Para finalizar, compatriotas, permítanme agradecer a todos los colaboradores de un año mágico, de un año magnífico, a mi compañero, amigo, vicepresidente Lenín Moreno Garcés. Sinónimo de lealtad, simpatía, trabajo. Si recuerdan de dónde es Lenín, ¿no? Para que vean lo centralista que es el gobierno. ¿De dónde es? Nuevo Rocafuerte, provincia de Orellana, Amazonía ecuatoriana. ¡Que viva la Amazonía! ¡Que vivan esos hermanos amazónicos! Nuestros ministros de Estado, empezando por el presidente, un guayaquileño de pura cepa, pero no pelucón, pues, nunca he sido del Club de la Unión. Tampoco me hubieran dejado entrar por negrito, ¿verdad? Eso es lo que les pone bravo a los que se creen dueños del país, a los que obran, hablan en nombre de mi ciudad y le apesta a la ciudad, esa es la verdad, ni siquiera viven aquí. Pero para que vean este gobierno de concertación nacional, les presento a ministros, como por ejemplo Antonio Gallardo. Antonio, ¿de dónde eres tú? ¿De la China? ¡Guayaquileño! Verónica Sion, ministra de Turismo, ¿dónde será? De Marte. ¡Guayaquileña! Ricardo Patiño, ministro de la Política, guayaquileño. María Duarte, ministra de Vivienda, guayaquileña. Y esta sí un poquito peluconcita, dicho sea de paso. Marcela Guiñaga, ministra de Ambiente, guayaquileña. Raúl Carrión, ministro de Deporte, adivinen de dónde, guayaquileño. Y estos señores nos quieren decir a nosotros centralistas. ¿Quién puede tragarse esa piedra de molino? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Seis ministros guayaquileños! ¿Cuándo ha hablado? ¿Cuándo ha habido tanto ministro? Más el ministro de Finanzas, que está por ahí abajo, Fausto Ortiz. ¡Guayaquileño! ¡Siete ministros guayaquileños! Más el presidente, más Vinicio Alvarado, que nació en Quevedo, pero ha vivido mucho tiempo en Guayaquil. ¿Quién puede tragarse esas mentiras de un gobierno enemigo de Guayaquil? Yo adoro Guayaquil, compañero, aquí están mis amigos, mi familia, mi barrio. Lo que sí tengo que reconocer es que me caen mal los pelucones que siempre hablaron por mi ciudad y nunca nos representaron, compatriotas, y siguen hablando. Permítanme presentarles al gabinete aquí presente. Aquí está Fernando Bustamante, el esquiteño, ministro de Gobierno. Muchas gracias a todos ustedes, compañeros, compañeras. Galo Naula, presidente del Banco Nacional de Fomento guayaquileño. Marisabel Salvador, canciller quiteña. Wellington Sandoval, ministro de Defensa, cuencano. Raúl Vallejo, ministro de Educación, de Manta, Manabí. Natalie Selly, ministra de Desarrollo Social, de Puerto Viejo. Miren qué guapa Manaba, como todas las Manabas, dicho sea de paso. Derlis Palacios, ministro de Sectores Estratégicos, de Cuenca. Jorge Manuel Marún, ministro de Transporte y Obras Públicas de Babahoyo, Los Ríos. Gustavo Larrea, ministro de Seguridad, quiteño. Raúl Sagasti, ministro de Industria, riobambeño, ¿verdad? Raúl. Alexei Mosquera, ministro de Electricidad, quiteño. Caroline Chan, ministra de Salud, quevedeña. Janet Sánchez, ministra de Bienestar, ambateña. Galo Chiriboga, ministro de Minas y Petróleo, quiteño Galo, ¿no? Cuencano también, perdón. ¿Quién me falta por ahí? Manuelita, secretaria de Pueblos, Fander, Semplades, Tania Mazón, presidente de la Ecoray, de la Amazonía, de Pastaza, Lorenita Escudero, secretaria de Migrantes de Cuenca, Doris Solís, coordinadora de Patrimonio Cuencana, viceministra por aquí, Alexis Mera, de Bahía de Caracas, Manaba, Susana Cabeza de Vaca, quiteña, Antonio Preciado, primer afroecuatoriano en ser ministro en 200 años de historia, esmeraldeño. Pedro Páez, ministro de Política Económica. ¿Quién me falta el gabinete? Aquí está Carlos Mar Carrasco, azogueño, director del SRI. Compatriotas, finalmente tenemos un gobierno de concertación nacional, de todos y de todas, sin discriminación de regiones, de razas o de género. Tenemos equidad de género en el gabinete. Si vieron cuántas ministras guayaquileñas, ¿verdad? Atrás hemos dejado el viejo país. A todos mis compañeros de gabinete, muchísimas gracias. No estamos todos. Nos falta nuestra querida Guadalupe Larriba, de algún lugar del infinito. Nos mira, nos inspira con su sonrisa eterna, con su dulce mirada. Este 24 de enero se cumple un año de su partida, el de su hija Claudia y de 5 valientes soldados ecuatorianos. Quiero agradecer a ustedes, señores, autoridades locales, alcaldes, prefectos, juntas parroquiales. Ustedes saben que para nosotros no hay municipios, consejos de primera, segunda o tercera categoría. Y por eso tal vez la animadversión de ciertos grupos que estuvieron acostumbrados a dominar todo, incluso la renta para los municipios. Gracias por este año a los medios de comunicación. Yo sé que hay mucha gente honrada entre ustedes, sobre todo los sencillos periodistas, reporteros, trabajadores de los medios de comunicación. Gracias a aquellos que solo quisieron hacernos daño, porque dime quién te insulta y te diré quién eres. Y realmente los insultos de cierto sector de la prensa, de ciertos periodistas pequeñitos nomás, ¿verdad? Que ni siquiera son periodistas, disculpen periodistas, de ciertos reporteros pequeñitos nomás, son inmerecidos halagos que nos dicen que estamos en el camino correcto, que vamos por la senda correcta, compatriotas. Y sobre todo, gracias a ustedes, pueblo de mi patria, gracias a ustedes, compañeros, compañeras. Sin ese inmenso apoyo no podríamos hacer nada. Algunas veces dicen, Correa enterró a la partidocracia. Error. El pueblo ecuatoriano enterró a la partidocracia. Algunas veces dicen, Correa está cambiando el país. No, señor, yo no soy nada, solo soy un mandatario, el que obedece. El mandante son ustedes y ustedes están cambiando este país, compatriotas. Si no, miren esta manifestación de júbilo, de alegría, de colores de esperanza. Gracias, pueblo ecuatoriano. Con ustedes, con ese apoyo, somos invencibles. A prepararnos a seguir confrontando. No nos engañemos, es inevitable la confrontación. Si no hubiera confrontación, significa que no estuviéramos cambiando absolutamente nada. Por supuesto que tenemos que confrontar a la corrupción, a la ignorancia, a la mala fe, a la partidocracia, a las mafias. Por supuesto que las tendremos que confrontar. Y como esa corrupción, esa politiquería, esas mafias tienen periódicos, canales de televisión, voceros pagados, títeres, reporteruchos, seguirá habiendo confrontación. Pero ¿saben qué? Hoy más que nunca estoy convencido que, al igual que en el 2007, todos los triunfos serán nuestros, todos los éxitos serán del pueblo ecuatoriano, y que la revolución ciudadana será irreversible, y que esta patria, tierra sagrada, para siempre, por siempre, será de todos y de todas. ¡Viva la patria! ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Ecuador! ¡Hasta la victoria siempre, hermanos del alma!